Universo. Universo. Galaxias. Vía Láctea. Planetas. Mundo. Continentes. Países. Ciudades. Barrios. Calles. Personas. Babilonia. Hola, yo soy Araucaria Andrea Guzmán Bárcena. Bueno, Araucaria es un nombre de un árbol. De un árbol sagrado mapuche que sería pehuen y significa que crece hacia el cielo. Yo nací en Ciudad de México el 5 de febrero del 85 y bueno, mi padre es chileno, mi madre es mexicana. Mi padre viajó a México como exilio, pues en los tiempos de Pinochet, y ahí nacimos mi hermana y yo, somos mellizas. Así que bueno, eso es hermoso. Mi hermana Koyani, que es un nombre náhuatl, que significa el que deja elevar el espíritu y el corazón. Entonces bueno, somos mi hermana con un nombre náhuatl y yo con un nombre mapuche. Mi madre María Guadalupe y mi padre Wilfredo Guzmán, chileno. Bueno, nací en México. México es hermoso, es un país mestizo claramente, ¿no? Porque las culturas indígenas que hubo antes ahí dejaron demasiadas tradiciones muy fuertes, demasiado ritual, que después de la colonización y la evangelización prevalecen, ¿no? Entonces es una mezcla muy extraña de europea, pero a la vez indígena. Se ven la comida, se ven los colores, se ven los rituales, se ven las palabras incluso. Nosotros usamos todavía muchas palabras indígenas sin darnos cuenta, ¿no? Que empiezas a buscar y tienen todos los orígenes indígenas. Hermoso. También viví 10 años en Chile. Nos fuimos toda la familia para allá. Y bueno, es en Santiago de Chile. Es muy distinto también. Cada país de Latinoamérica tiene su cosa, ¿no? Su característica propia, pero a la vez nos une muchísimo haber sido colonizados, ¿no? Casi todos por los españoles y la manera en el que se dio este fenómeno de colonización, o que bueno, generalmente hubo mucho maltrato, mucha violencia, mucho esclavo negro que se trajo también, entonces ahí se crea un mestizaje muy particular. Ay, dígame, diga. México es una república democrática, representativa y federal, compuesta por 32 entidades federativas, de las cuales 31 son estados, y la capital es considerada una entidad federativa singular. El territorio mexicano tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados, por lo que es el 14º país más extenso del mundo y el 3.º más grande de América Latina. Limita al norte con los Estados Unidos de América a lo largo de una frontera de 3.118 kilómetros, mientras que al sur tiene una frontera de 956 kilómetros con Guatemala y 193 kilómetros con Belice. Las costas del país limitan al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, sumando 11.593 kilómetros, por lo que es el 3er país americano con mayor longitud de costas. México es el 11º país más poblado del mundo, con una población estimada de 119 millones de personas hasta el año 2015, la mayoría de las cuales tienen como lengua materna al español, al que el Estado reconoce como lengua nacional junto a 67 lenguas indígenas propias de la nación. En el país se hablan alrededor de 287 idiomas y es el país hispanohablante más poblado, así como el 7º país con mayor diversidad lingüística del mundo. México hermoso y Chile también, toda Latinoamérica. ¿Cómo era mi vida antes de llegar a la Argentina? ¿Y qué dejé atrás? Bueno, yo soy músico, yo soy flautista, estudié en Ciudad de México, en el conservatorio, más bien en el Instituto Nacional de Bellas Artes, IMBA, en la Escuela Superior de Música, estudié flauta. Y bueno, me iba bastante bien, estaba en la Orquesta Sinfónica Juvenil, con beca, con mi madre cerca, mi abuela, mi familia. Y bueno, dejé atrás todo eso, ¿no? Dejé también un sistema de fomento musical que provee de becas y de proyectos bien pagos, ¿no? A los artistas, ¿no? México tiene un sistema de becas y de fomento que si te mueves bien y planteas buenos proyectos, pues es una salida, ¿no? Económica para el artista muy importante, ¿no? Hay mucho fomento. Y bueno, cuando me vine, ¿no? Yo no sabía nada de Buenos Aires, nunca había estado. Había estado alguna vez pequeña, pero no recordaba, realmente no sabía bien qué onda. Tenía amigos argentinos, pero ya la vida acá se me contaba un poco, pero bueno, sabía que había mucha música, mucho arte. También eso me llamó, ¿no? Y elegí Argentina porque está ahí, bueno, empezando por la escuela en la que vine, que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Es una escuela de las más importantes de Latinoamérica y que tiene un estudio muy serio sobre la música popular, ¿no? Porque nosotros, eso se ve en toda Latinoamérica, tenemos conservatorios con el plan de estudio y el lineamiento europeo de hace 200 años. Estamos viendo obras clásicas, Mozart, Bach, Beethoven, etcétera, etcétera, pero bueno, lo más latino que vemos son compositores actuales, pero solo de música docta, ¿no? Entonces, esta escuela nace a partir de varios músicos argentinos especialistas en el estilo, ¿no? En el folclore argentino, en el tango, en el jazz. Y me encantó la idea. Me sirvió mucho haber tenido una formación académica docta del conservatorio, que es tener toda la técnica sobre el instrumento, más un instrumento como el mío, la flauta traversa. Entonces ya con toda esa técnica llego acá y bueno, me impresionó la escuela. De verdad que hasta el día de hoy soy súper, súper feliz. Babilonia. Un viaje a través de las personas. La Escuela de Música Popular de Avellaneda es única en su tipo en la Argentina y en América Latina y cuenta dentro de su alumnado a jóvenes provenientes de diversos países como Chile, Perú, México, Uruguay, Colombia, Holanda y Alemania y también de toda Argentina. Se trata de una institución oficial de nivel terciario dependiente de la Dirección de Educación Artística de la provincia de Buenos Aires, cuya población estudiantil está conformada por adolescentes y adultos, quienes se acercan para apropiarse de los rudimentos técnicos de la música popular, específicamente del tango, del jazz y del folclore, así como también acceder a la carrera de formación docente de grado, que los prepara para ejercer en los niveles de EGB y el polimodal. En el año 1986 se crea una comisión destinada a dar luz a un proyecto que constituiría un intento hasta ahora único de institucionalizar la formación de músicos populares en tango, jazz y folclore. El entonces director general de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires, doctor José Gabriel Dumont, convoca por intermedio del ministro Cacho Tirao, en ese momento director de Enseñanza Artística, a un grupo de destacados músicos para delinear el perfil pedagógico y organizativo de una carrera que no contaba con antecedentes a nivel oficial. El plan de estudios piloto se pone en marcha con un cuerpo de profesores nombrados por el Consejo Académico, todos ellos músicos profesionales, lo que fue tomado como requisito indispensable para poder participar como docentes. Luego de haberse evaluado favorablemente el primer año de su funcionamiento, que transcurriera en el edificio de la Escuela Número 1 de Avellaneda, se decide darle carácter institucional dentro de la Dirección de Educación Artística. En 1987 se dicta una resolución que crea la institución con el nombre de Primera Escuela Argentina de Música Popular, asignándole el edificio de la calle Italia 36, donde anteriormente funcionaba la escuela número 7. babiloniamigrante@gmail.com. ¿Cómo llegué a la Argentina? Bueno, en avión. Pero me acuerdo cuando me subí al avión que dije, güey, ay, estoy dejando todo atrás, ¿no? Me acuerdo el día antes de venirme, mis amigas ayudándome a hacer la maleta en México, regalando todo. Bueno, ¿quién quiere esto? ¿Quién quiere esto? ¿Quién se queda con la cama? Luego me lo pagas. Vendí de todo, ¿no? Y regalando también. Miles de despedidas me hicieron. Y bueno, hasta que llegué, me vino a buscar un amigo de mi madre. Y llegué a la provincia, llegué a Ramos Mejía, hermoso, me acuerdo el primer día que él me acompañó a dar la vuelta, entré a las a las fiambrerías, los quesos, la gente muy amable, que sos mexicana, y hicieron mucha fiesta, que se acordaban mucho del Chavo, de la música mexicana, ¿no? Empecé a... Lo más bonito, bueno, es hablar el mismo idioma y un hermoso recibimiento, ¿no? Me fui a comer unas empanadas y estuvo muy lindo ese primer día que llegué. ¿Qué vine a buscar? ¿Qué encontré? Bueno, vine a buscar algo que no tenía, que dentro de la música, ¿no? Este estudio sobre algo. Yo tenía una inquietud de algo que todavía no sabía qué era y lo encontré. Que es saber qué pasó, quién soy, qué somos. Somos latinos, somos mestizos, somos la mezcla de tres raíces importantes, porque es la indígena, la colonizadora europea, y también la negra, porque hubo muchos esclavos en toda Latinoamérica y ellos trajeron los ritmos, ellos trajeron los tambores. Yo soy hija de esos ritmos, mezclados con los cantos, con los vientos indígenas, mezclados con las melodías, las cuerdas europeas. Y ahí se crea lo que soy yo, ¿no? Nacer desde la ranchera, la samba argentina. Fuerte la música, porque nosotros nacemos escuchando música de los padres, de los abuelos, de las fiestas donde vas en el bus, en la micro, y es la manera de vibrar de una persona, ¿no? Que acompaña el latido del corazón. Yo he encontrado respuestas y bueno, aparte he conocido mucho, y aquí encontré el tango, que bueno, te mueres. Yo ahora estoy terminando la carrera, la especialidad en tango, soy flautista de tango. Todo un mundo, toda una melancolía y poesía que va acompañando una música increíble, porque la verdad que el tango llegó a ser una música muy evolucionada, ¿no? Comparada con el romanticismo, el movimiento romántico, pues, en la música. Allá en Pompeya, durmiéndose al costado del tren, un farol balanceando en la barrera, y el misterio de adiós que siembra el tren, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón, los sapos redoblando en la laguna, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, de dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. El barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón. La luna caballando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Estamos en Skype, nuestro usuario Radio Rueda. Y bueno, eso encontré y sigo encontrando todos los días mucho movimiento artístico, mucha resistencia ante cualquier tipo de gobierno que quiera pagarlo, mucha organización, lugares autogestivos, espacios donde la gente es bien recibida, sea donde vengas, sea lo que hagas. Hay mucho micrófono abierto, hay mucho para conocer, se comparte mucho, ¿no? Mucho, y aparte que es una ciudad también muy cosmopolita, donde también divergen distintos géneros y convergen distintas tradiciones, hay de todo. Me encanta. Es lo primero que pensé cuando llegué a Buenos Aires. Pues como dije antes, ¿no? Bueno, ¿qué hice? O sea, llegué y no conocía a nadie y nunca había estado acá. Y dije, bueno, vamos allá, como dicen. soundcloud.com/Babilonia Migrante. ¿Cuáles son las diferencias más notables entre acá y allá? Bueno, la comida principalmente, ¿no? O sea, es un cambio radical. Aquí es mucho de harina, se cocina mucho al horno, poco picante, cosas muy deliciosas también, mucho fiambre, lo de la picada, el queso delicioso. Y allá en México, bueno, la salsa, los tacos. Sí, México tiene una variedad muy, muy grande, muy condimentada la comida. Pero bueno, hay cosas que seguimos como la misma tradición de latinos, ¿no? La familia, la juntada, la música tradicional, ¿no? La madre, el padre, hermoso. Los amigos, aquí la amistad es muy valorada, en México también. Y eso me gusta mucho, el amigo, la amiga. Como que golea, a la jea jea, mueve las patitas, como que patea, a la jea jea, y la rodillita, como rodillera, a la jea jea, mueve los ojitos, como que te ojea, a la jea jea, ay, ay, ay. Bueno, ¿cómo me manejo con el tema de los papeles, con mi situación legal? Muy bien. Muy bien, bueno, porque yo soy hija de chileno y tengo nacionalidad chilena también. Entonces, aquí lo que es Mercosur, es mucho más rápido todo. Pero aún así, como mexicana, como comparto con amigos mexicanos, la verdad que, bueno, yo llegué en un gobierno que es kirchnerista, con Cristina Fernández. A la cabeza, como presidenta, yo conocí esa situación. No sé antes, ahora sé después, pero a mí se me trató muy bien, todo muy bien recibido, mucha atención, muy linda atención, ¿no? Gente joven trabajando, se me aceptó enseguida el DNI, si tú sigues tus trámites paso a paso, como te dicen, lo renuevas. Y a un cierto tiempo ya tienes un DNI indefinido. Bueno, no, el mío tiene, ¿cuántos años? En, creo que 20 años lo tengo que cambiar. Entonces, situación legal, perfecto. Pagas, pero tampoco es tanto dinero, ¿no? Como pasaría en Estados Unidos o algo. No, aquí es un precio razonable y muy bien. Estoy súper legal, súper bien. Babilonia. Hay otras maneras de entender el mundo. Babilonia. Una hora, una vida. ¿Cómo es mi rutina? ¿Qué suelo hacer en un día común, el día de la noche? Bueno, yo ahora soy músico, vivo de esto. Entonces, los artistas somos un poquito más diversos en los horarios y en lo que hacemos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me levanto temprano, ya me hice del mate, así que me tomo un mate o un café. Salgo, generalmente doy una clase o dos temprano, doy clases particulares de flauta traversa. Voy a una academia también que ahí doy clases grupales. Y generalmente sigo, yo estoy ya en el último año de la especialización de tango, porque cuando llegué estudié jazz, ahora estoy en tango. Entonces tomo alguna de las clases, generalmente tengo ensayo. Me cuesta un poco organizarme a la hora del almuerzo, a veces almuerzo, a veces no, pero bueno. La vida del artista es un poco exigente. Haciendo atole de uva y en el barco se quedó. Y a mí no me quema mamá, y a mí no me quema papá, y a mí no me quema nada, ni la candela ni el aguarrá. Y a mí no me quema mamá, y a mí no me quema papá, y a mí no me quema nada, ni la candela ni el aguarrá. Siempre tengo un ensayo, generalmente termino muy tarde, lunes y jueves ensayo con una banda que tengo de ska, muy linda, ya les comentaré de esa, y termino tarde. Y bueno, fines de semana trabajo, en la noche toco en un lugar en el centro de San Telmo para turistas con una agrupación pequeña, chelo, guitarra, flauta. Tocamos música popular, tocamos tangos, tocamos chacareras, tocamos algo de bossa nova, música latinoamericana. Tenemos algo de México también, Chile. Y bueno, y a veces toco en lugares más de fiesta con la banda de ska, en el Salón Pueyrredón, que es un lindo lugar donde tocan varias bandas. También tengo un grupo de música mexicana de Son Jarocho, puras chicas de acá, aquí les ha gustado mucho. Entonces también, pues, depende, ¿no? Depende el día y la situación. Y el almirante le dice, cuidado con el fogón. Bueno, ¿cómo era mi lamentación antes y ahora? Bueno, antes pues muy mexicana, muy diversa, y mucho picante, tacos. Y ahora pues muy argentina, ¿no? La milanesa, me encanta. Mi plato favorito es la milanesa napolitana, yo creo, me encanta. Mucha empanada, mucha pizza, pasta. Los guisos, ahora que estamos en invierno, el guiso de lentejas, locro, delicioso. Y bueno, cuando se puede un asado, bienvenido. Me encanta también lo que se genera, ¿no? A partir del asado, es como juntarse, charlar, la importancia que se le da al asador, divino. Muy rica la carne de aquí, es verdad. En un barquito francés, una niña se marcó. ¿Qué cosas me conectan aquí en Buenos Aires con mi lugar de origen? Pues lo que digo, ¿no? La lengua es muy importante, hablar el mismo idioma es muy importante, y bueno, lo que se genera en la amistad y en la familia. Tengo amigos muy cercanos que me han abierto las puertas de su casa, conozco a su familia, lo que se genera a partir de un asado, juntarse. Muy lindo. Después tocar la música de acá. La música es muy parecida, parece que no, pero al final, como dije en un principio, tenemos los mismos factores, ¿no?, que nos unen, y se crea toda una música latinoamericana que tiene cosas y elementos hermanos que coinciden. El son jarocho en Buenos Aires tiene cada vez más cultores, y uno de los referentes indiscutidos es el grupo Soneros del Calamaní. Este proyecto nace de la interpretación de sones muy antiguos, con una mirada propia desde el sur del continente. Con esta sonoridad e instrumentación, jaranas, requinto jarocho, violín, marimbol, leona y tarima, Soneros busca también los puntos en común con el folclore de Argentina y de Latinoamérica. La creación de nuevas canciones es parte fundamental de su búsqueda, donde la música de raíz y la versada popular son fuentes inagotables para la experimentación. Viajar y convivir con quienes mantienen vivos estos géneros, intercambiar historias y aprender en tiempo presente nutre a este grupo en el camino que recorren compartiendo cultura e identidad. Desde el año 2009, Soneros del Calamaní se presentó en diversos escenarios y espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires, y en el 2010 realizaron presentaciones en la ciudad de Montevideo para luego comenzar a grabar su primer disco. A principios del año 2011 realizan una gira por México, donde además continúan grabando su disco con la participación de músicos referentes del género. En el mes de febrero del mismo año se presentan como único grupo sudamericano en el Encuentro de Jaraneros, que se desarrolla cada año en la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz, en el marco de las fiestas de la Candelaria. Su historia continúa recorriendo la música, como el tema que escuchamos ahora, llamado Doña Correa. ¿Cómo es mi relación con mi lugar de origen y mi familia? Bueno, yo hablo mucho con mis papás, con mi hermana. Ahora en estos tiempos de Skype y todo, bueno, es muy rápido, mucho celular. Y extraño, ¿eh? Ahora yo llevo 8 años en la Argentina. Eso no lo he dicho. Llegué el 5 de octubre del 2008. Y bueno, ya tengo una vida hecha aquí. Tengo una gatita que se llama Tanguera. Entonces es mi hija argentina. Muy lindo, y me conecto bien. Yo creo que ya en un año voy a estar retornando a mi tierra, porque bueno, hay cosas que piden, ¿no?, la madre y la abuela, pero pues muy bien. ¿Estoy en pareja con alguien de acá? Pues en este momento estoy soltera. Pero tuve pareja, dos parejas, una más importante que otra. Y muy bien, hermoso, porque también conecté mucho con la Argentina a partir del amor, de la relación más, más íntima, personal y profunda. Bueno, él es bandoneonista, tanguero, divino, mi última pareja, con el cual tenemos una relación muy linda. De hecho, seguimos tocando juntos, flauta, bandoneón. Y bueno, pues divino, fue algo muy, muy, muy bello compartir así tan profundamente. Ahora, sinceramente, yo estoy con ganas de volver, entonces trato de no profundizar en ninguna relación, porque siendo hija de padre mexicano, madre mexicana, padre chileno, sé lo que es que una pareja se consolide con esa distancia, porque la distancia pesa, ¿no? Por más que en estos tiempos tengamos una facilidad mayor a la de antes de viajar, de llegar, ¿no? Hay tantos vuelos todos los días y es más barato y es fácil y se llega y el internet. La distancia pesa y las tradiciones y la cultura también cambia. Entonces, bueno, creo que quiero volver a mi país y quizás empezar ahí. Pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me asegura mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de este penal. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Thank you. facebook.com/Babilonia Migrante. Yo toco son jarocho. Hay un son jarocho que se llama La Morena. Hermoso. Dice: el mar se quedó a dormir en tus aretes de plata. Creo que me voy a morir en brazos de una mulata. Vivo en una casa. ¿Dónde vivo? Vivo en una casa muy linda en San Telmo. Somos todos así artistas. Vivo con un mexicano que está en letras en la UBA. Hay una violinista francesa de tango. Ella va a mi escuela. Y ahorita se está yendo una chica de Brasil, poeta. Y llega una chica venezolana que también es de letras y toma fotos. En esta casa ha pasado mucha gente artista. Eso es muy bonito. Además, convivimos con la misma situación, ¿no? Como de jóvenes buscando el arte y conociendo la familia lejos. Viene mucha gente aquí, se hacen ensayos, se hacen cenas. Hermoso. La verdad que yo estoy súper agradecida de lo que me ha dado la Argentina en ese sentido, porque se genera esto, ¿no? Que viene mucha gente y todo. ¿Qué cosas extraño? Bueno, la comida, mi familia. Extraño la felicidad del mexicano, que es distinta a la felicidad del argentino, del porteño, ¿no? Porque yo estoy hablando mucho de lo que sería Buenos Aires, más que Argentina. No, aquí, bueno, cada música te muestra. El tango es melancolía, son profundos, mucha cosa así, que yo venía buscando también eso. Pero ahora extraño lo mexicano, que también es como, voy para afuera, la Argentina, y vamos, y mucha alegría, ¿no? ¿Qué cosas no extraño? Bueno, no extraño la inseguridad, la violencia, no extraño la corrupción, porque México está pasando por algo muy feo y desde hace muchos años. Yo salí a la calle con miedo. Aquí yo salgo tranquila, salgo sola, salgo bien. La gente sale a la calle. Yo el otro día venía de tocar, de Salón Pueyrredón, tarde, 5 de la mañana, el bondi, como le dicen acá, lleno de gente que salió el cine, el teatro. La gente busca arte, ¿no? Pide, quiere más, paga por el arte. En México, bueno, el hecho de que haya tanta beca hace que haya muchas cosas gratis y todo, pero es que la gente no va y paga tanto, ¿no? Va y consume. Entonces, bueno, el artista tiene una buena situación económica, pero se da mucho gracias a las becas y al fomento del país. Acá no, es al revés. Nosotros vamos buscando el mango y la gente lo consume, eso es verdad. Va basándome en mi experiencia, ¿qué cambiaría de aquí? Pues bueno, quizás eso, que más fomento al arte, porque aquí tienes unos artistas increíbles y se lucha mucho para sobrevivir. Me parecería que tendría que haber más becas, más fomento nacional. También me parece que es un país políticamente muy dividido, y al final somos el mismo pueblo, ¿no? Me parece que quizás hay un fanatismo de pensamiento en algunas cosas, y bueno, lamentablemente tiene consecuencias como la que estamos viviendo en este momento, que es tener un presidente elegido desde la furia o desde el resentimiento con el gobierno anterior. Yo me declaro neutral, no soy ni peronista ni kirchnerista, pero para nada soy macrista. Tengo que hablar de esto porque es una situación que se ve, que se está viviendo, que se ve todos los días. Y el hecho de un fanatismo anti-kirchnerista hizo que llegáramos a este gobierno que yo de verdad estoy sorprendida, como todos los días hay una mala noticia. Vivo en San Telmo, están sacando a los artesanos, trabajo en lugares autogestivos hermosos de tangos, milongas, los quieren cerrar, carísimo todo, me cuesta comprar las cosas, o sea, está difícil. Siempre hubo alguna persona indigente viviendo en la calle, bueno, donde había uno, ahora hay seis, y se están juntando. No, las ollas comunes, yo no las conocía cuando llegué, ya no estaba eso. Bueno, aquí en la esquina, en el metro de Independencia, Avenida Independencia y 9 de Julio, hay una olla común que ya la gente se acerca. Y está pasando, ¿no? Ciertas cositas que se están sintiendo, y lo que yo digo es, ¿realmente el pueblo quería esto? ¿O por un fanatismo anti hemos llegado a esto? Y bueno, pues a organizarse, porque la Argentina, si es algo que me encanta, es que siempre sale adelante. Yo lo he visto, se la rebuscan, van ahí, se organizan, son muy leídos, son estudiados, la gente sabe de política, que es muy diferente a México. En México hay mucha ignorancia, por eso el pueblo se está organizando, pero aquí lo saben. Babilonia. Un viaje a través de las personas. ¿A qué lugares suelo ir para recrearme? Bueno, yo voy mucho a Almagro o a milongas por aquí en San Telmo, donde hay tango, donde hay música en vivo. En Palermo también hay unos lugares copados, donde hay casi siempre arte a la gorra, poesía, micrófonos abiertos, y el Salón Pueyrredón, que ya lo mostré. Ahí voy con mi banda de ska, que de una vez les cuento, es Avellaneda Ska Club, es una banda del barrio de Avellaneda. Somos 13 personas, tenemos una formación de muchos vientos, dos guitarras, bajo, percusión, batería, teclados, armónica, flauta, trompeta, saxo, tenor y trombón. Y bueno, estamos ahí. Argentina, eso me ha dado también grupos y amigos muy hermosos. Estamos por sacar nuestro álbum, nuestro disco, que se va a llamar Del Barrio para el Barrio. Estamos grabando con Hugo Lobo, un trompetista referente del ska jamaiquino aquí en la Argentina y en Latinoamérica, así que bueno, estamos muy contentos. Entonces voy a lugares mucho a ver ska, festivales, y bueno, aparte el tango, que me encanta, también en el barrio Almagro. Hay muchas milongas en San Telmo, está la Domilonga, Zona Tango, eso sería. We'll be right back. Mi sueño es volver a México. Me quiero comprar un bandoneón, estudiar aquí y volver a México, armar allá una milonga, armar un espacio donde pueda yo traer a los artistas hermanos, amigos que tengo aquí, que tengo en Chile y que hay y que existen en Brasil, en toda Latinoamérica, poder lograr con ese fomento y con esta ayuda y con el conocimiento que ya tengo un espacio que pueda traer artistas. ¿No? Que pueda yo hacer una milonga, no sé, todos los jueves y traer artistas argentinos y de todo, ¿no? Un espacio que sea para que la gente conozca y compartir la tradición y también para que sea un super circuito grande de músicos latinos, ¿no? Latinoamericanos dando la vuelta, bueno, y todo lo que se pueda también, europeo, España, me encanta, ¿no? Pero estoy muy metida con la música latinamericana. Eso sería mi sueño, poder llegar a eso. Y bueno, conjuntarlo con también la comida, las tradiciones, porque bueno, la comida de cada lugar va de la mano. Es muy importante. Por ejemplo, tengo una amiga aquí, mexicana, que se dedicó a hacer salsas. La salsa es la milagrosa. Y les va muy bien, están deliciosas. Y esto es la tradición mexicana. Tengo otra amiga que hace torito. Torito es una bebida de aguardiente que se hace en Veracruz, es un estado mexicano. Donde en ese lugar se toca son jarocho, nosotros hacemos son jarocho, que es una música tradicional de ahí, con zapateado, muy lindo. El tema principal de Babilonia es una composición de Antandra, incluida en su sample pack volumen 1 de World Music. Visita antandra.com. Y entonces, bueno, conjuntar eso también allá, ¿no? Traer comida de acá, hacer toda la tradición, ¿no? La comida es un arte también, ¿no? Porque entra por todos tus sentidos, imagínate. La ves, la hueles, la pruebas, la sientes, o sea, pues todo con lo que tenga que ver con sentidos y amor, viene. Vamos ahí, que nos organicemos, que es muy lindo, que visiten estos lugares de arte, ¿no? Hay un lugar, por ejemplo, a ver, los miércoles está la Peña Tanguera de Almagro, en Bulnes y Perón, es tango tradicional, cantan amigos, también hay un ciclo nuevo del maravilloso tango, también en Almagro. En Sarmiento 3632, se llama La Barbarie, son amigos organizados, todos son lugares autogestivos, entonces eso es muy bonito. Ahí se toca tango los miércoles, la domilonga, en San Telmo, aquí en Tacuarilla, Estados Unidos, siempre hay grupo. En el viaje de hoy escuchamos a la negra Graciana con La Bruja, de Tollywood String Quartet haciendo México, Anti-Doping de México haciendo el cover de los Beatles Eleanor Rigby, el polaco Goyeneche con Barrio de Tango, Elefantes Negros, Resistencia y Sangre, Alegrías de Apeso y La Iguana, Café Tacuba haciendo María, el grupo Mono Blanco con La Candela, Chabela Vargas, Paloma Negra, Son de Madera y La Morena, Los Utrera con La Indita, Avellaneda Ska Club haciendo Cambio Juez, y nos vamos con Alegrías de Apeso y El Siquisiri. bueno, y muchas gracias por invitarme a contarles un poco de mi vida, de la música, de Buenos Aires, de México, del amor. Pues muchos saludos al programa, a los chicos, a la gente. Vamos ahí resistiendo todo lo que pueda hacer triste con arte y cultivar eso, ¿no? A nuestros niños, a nuestra gente. Bueno, soy Araucaria. Araucaria Luna es mi nombre artístico. Y un beso desde Buenos Aires para todos. Saludos. Células, células, tejidos, tejidos, órganos, órganos, sistemas, sistemas, cuerpos, cuerpos, sentidos, sentidos, almas que vibran, que vibra, corazones que arriesgan, que arriesgan. Espíritus en Babilonia. Babilonia es un proyecto ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA, realizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, a partir del artículo 10 de la Ley número 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Idea original, Carolina Miranda, Cristian Estrella y Lucas Mejía. Una coproducción de Radiorueda.com y Auto Rojo. Babilonia. Música original, Jacob Lewis, Antandra y Ona Sainz. Cristian Estrella. Producción y realización de entrevistas. Producción periodística, edición y puesta en el aire.